Pastor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amén. Note usted que yo quiero que usted vea en la siguiente frase. Nos dice, el principio de la creación dice esto. A los testigos de Jehová le encanta esta expresión. Porque viene y dice, ¡ajá! Se da cuenta que él es el principio de la creación. Y ahí es donde los testigos de Jehová dicen y hablan de que Jesús, ellos dicen, es un ser creado. Y salen con su fantasía y con su historia. Pero se equivocan porque cuando usted va al idioma original, a la lengua original, es exactamente lo contrario lo que dice. Jesús allí está afirmando, no es creado. Allí originalmente, cuando dice el principio de la creación, lo que está diciendo es que Jesús es el Génesis. Es quien origina la creación. Es de quien sale toda la creación. El Señor lo que está diciendo ahí es el dueño, el amo de los cielos y la tierra, el jefe de ustedes como iglesia, el verdadero, el fiel, el que entiende y el que conoce, dice esto. El Señor lo que está diciendo es, podrán engañar a todo el mundo, más a mí, pero a mí no podrán engañarme. Eso es lo que el Señor quiere decir en este aspecto. Gloria a su nombre para siempre. Amén. El principio de la creación, Harkai dice, en otras palabras, ahí está diciendo, la creación existe y entra lo que Pablo dice, todo en él, por él y para él fue hecho. Y sin él, nada de lo que es hubiera podido ser hecho, porque él es antes de todas las cosas. Bendito sea él para siempre. Gloria a Cristo, bendito sea el Señor para siempre. Ahora yo quiero que usted entienda la descripción que el Señor da de esta iglesia. Y el Señor conoce y entiende. Para usted conocer y entender el mensaje de la iglesia de la Odisea, tiene que irse un poquito a la ciudad. Entender lo que era esta ciudad. Entender los aspectos sociopolíticos de la ciudad. Irse al tiempo histórico de la ciudad. Note, arqueológicamente los arqueólogos han plasmado una buena historia en las excavaciones que han hecho, han descubierto los restos de esta ciudad, como los restos de otra ciudad. Esta ciudad, dicen los arqueólogos, estaba en una meseta, en cierta altura. Y esta ciudad tenía la peculiaridad de que era una ciudad más o menos fortalecida. Tenía una forma bien fuerte de defenderse por su altura. Ahora, esta ciudad tenía un problema. El problema que ella tenía es que no tenía agua. Y el agua que tenía la traían de 7 millas más o menos de distancia. Y en una forma primitiva desde aquel tiempo se inventaron un acueducto. Un sistema para por gravedad pompear esta agua desde la fuente de las aguas. Ahora, esta agua venía por esa tubería o acueducto que habían inventado y cuando pasaba, imagínese usted, ¿qué le pasa a usted cuando usted tiene agua en una pipa que le da el sol el día entero cuando la abre? 7 millas, esa agua con esos soles de esa tierra desértica. Obviamente, el agua venía semi-hirviendo, caliente, tibia, y la gente que percibía, tomaba esa agua en esa manera, generalmente tenía la tendencia de enfermarse. Otra cosa es que la ciudad estaba en una zona donde había volcanes, había roca volcánica. Donde hay tierra volcánica, generalmente hay muchos minerales como azufre y otros minerales. Y esa agua venía contaminada con esos minerales. Si usted huele el azufre, que a mí me ha tocado huelerlo, no tiene un olor muy bonito que digamos. Aguas sulfurosas no son muy agradables, salobres. En otras palabras, el agua de la Odisea era un agua muy pobre. Y por eso usted va a notar cómo el Señor compara a la iglesia de la Odisea con las aguas de la ciudad. Cómo el Señor compara la habilidad de los hermanos de la iglesia con las aguas de la ciudad. Algo que ellos conocían, los comparaba y decía, ni ustedes mismos se pueden beber su propia agua, mucho menos yo puedo pasarlos a ustedes. Es lo que el Señor quería decir. ¡Wow! Palabra durísima de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y esto debe de llevarnos a cada uno de nosotros, a nosotros mirar qué tipo de creyentes somos nosotros. ¿Somos la aspirina que quita el dolor al mundo o somos veneno, cianuro, que lleva a la muerte a todo aquel que se ponga en contacto con usted? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo el Señor quiere que su iglesia sea? Una ciudad en lo alto, una ciudad iluminada, la luz de la tierra, la anticorrupción del mundo, la sal de la tierra, los iluminares del mundo, que cuando nosotros hablemos, bendito Dios, la gente escuche. Y a través de nuestras palabras, que sea palabra del Señor, la gente sea impactada y la gente cambie. Gloria al Señor para siempre. Otro problema que tenía la Odisea. En el tiempo de Roma ocurrió lo que se llamaba la Pax Romana. Si usted estudia historia y entiende lo que es la Pax Romana era la promesa del Imperio Romano de que todo aquel que acatara en una forma pacífica, cuando Roma venía a invadir una ciudad, Roma le decía, entréguense, déjense dominar por nosotros, su gente pasen a ser parte de nuestro ejército. Nosotros no nos vamos a meter mucho con lo que ustedes practiquen. Solamente reconozcan que el César es Dios. Y reconozcan y sométanse bajo la autoridad del César, paguen los tributos, los impuestos a Roma. Y ustedes serán parte de nosotros. Y nosotros les garantizamos protección. Así mismo es la mafia. Nosotros les garantizamos protección y les garantizamos paz. No lo vamos a destruir, no lo vamos a matar. Tranquilo. Esta ciudad de la Odisea se sometió a Roma de esta manera. Y Roma cumplió su prometido. Esta ciudad se caracterizaba, por lo que usted note, bajo la Pax Romana, de una gran prosperidad económica. Habían varias cosas, según nos habla la historia y según nos habla la arqueología, que la ciudad de la Odisea en este aspecto tenía. En primer lugar, oiga bien, era una ciudad que era una ciudad bancaria. Hay algunos pueblos en el mundo al día de hoy que se han hecho archimillonarios. Por ejemplo, fue famoso en el tiempo del general Torrijos, en el tiempo de Noriega ya decayó un poco, lo que se llamó el sistema bancario de Panamá. Todo el mundo llevaba su dinero a Panamá, porque era la zona del canal y allí había una banca más o menos secreta y toda la gente lavaba su asuntito por ahí, por ciertas bancas que no me quiero meter mucho por ahí. Es famoso el sistema bancario de Suiza. Todos los dictadores del mundo, cuando se roban los millones de los pueblos, ¿a dónde van ese dinero? ¿Lo exportan a dónde? A Suiza. Porque Suiza tiene un sistema bancario donde ha prometido secreto. Ellos no revelan el nombre. A ellos no les interesa quién deposite el dinero. El dinero es depositado con una clave numérica que es secreto. A él no le interesa el nombre de quién, sino la clave. Y son cuentas anónimas que no se sabe de quiénes son. Y estos países que tienen este sistema han prosperado grandemente porque recogen todo el dinero de todo el mundo garantizando esto. Tienen mucho dinero para prestar esos bancos a otros bancos a intereses sin costarle nada. Y el usufructo de estos intereses, pues prácticamente hacen próspera la nación. Pues la ciudad de la Odisea era una ciudad bancaria. Y por eso note usted que el Señor le dice, tú dices que eres rico, porque era una ciudad realmente rica. La segunda cosa que miramos en esta ciudad de la Odisea, que se parece a muchas ciudades en el día de hoy, es que la ciudad de la Odisea era una ciudad que se caracterizaba porque hacía vestimenta de una lana muy especial. Había, dice la historia, una lana negra que era muy codiciada en el Imperio Romano, de unas ovejas especiales que habían en la región, sacaban esta lana. Y esta lana la usaban a veces como relleno o la usaban en una vestidura muy fina en todo el imperio. Y muchas de las personas de la Odisea comerciaban este tipo de tela, este tipo de fibra, y se habían hecho muy, pero muy rico. Por eso usted nota que el Cristo resucitado dice, compra de mí vestidura para que te vistas, porque aunque tiene mucha tela, tela rica y fina, te veo desnudo como si no tuviera absolutamente nada. Amén. Tercera cosa que caracterizaba la ciudad de la Odisea era que la ciudad de la Odisea era como Houston. Tenía un centro médico muy famoso. Aquí se dice que Houston, Texas, es una de las potencias médicas del mundo, y es cierto. Ahí en el Medical Center vienen médicos de todo el mundo a hacer especialidades, subespecialidades, y esto es una potencia. Aquí en Houston, Texas, tenemos, por ejemplo, los inventos de corazón y muchos experimentos que se están haciendo a alto nivel. A mí me consta, hermano, esto. Estudios que se participan en ellos a muy alto nivel, donde se experimentan cosas para descubrimiento de la medicina, se dan en la ciudad de Houston. Bueno, la Odisea prácticamente se caracterizaba por lo mismo. La iglesia de la Odisea, o la ciudad de la Odisea, tenía un centro médico. Y este centro médico se caracterizaba, dice la historia, porque habían inventado un ungüento para los ojos. Por eso el Señor le dice, compra de mí colirio, no del que tú tienes que es famoso, sino del que yo doy para que mire tu ceguera, porque te estoy mirando que eres pobre, desnudo y ciego. Ahora se entiende la historia de esto. Mire usted que aquí viene la precaución. Y la precaución que el Señor nos da en este aspecto, usted puede tener toda la salud que usted quiera. Y vuelvo y le digo, yo creo que Jesucristo sana, yo creo que Jesucristo bendice en todos los aspectos. Pero es un error garrafal enfocarnos en las bendiciones terrenales, olvidándonos nosotros de las cosas que saltan para vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener toda la sanidad del mundo que usted quiera. ¿Y sabe lo que puede ocurrir con usted? Si no se arrepiente, que el día que usted se muera con toda la sanidad que tuvo, quizás tuvo, como hay gente que dice, yo nunca he ido a un médico, gloria a Dios por usted. Pues el que va mucho al médico se va a morir, y el que nunca ha ido al médico llegará el día sin ir al médico se va a morir. Y lo importante no es qué vida de salud o de enfermedad usted haya tenido, sino si ha tenido al dador de la vida en su vida. En estos días que mi esposa y yo y Jasmine fuimos a Santo Domingo, allá mi hermana que está allá, me escribió hace en estos días, dice, oye, me mandó un email, Me dice, supo que estaba por aquí el doctor Peguero. A mí se me olvidó. Dice, él dice que estudió contigo. Y supo que, y se lamentó que no te miró. Y yo, Peguero, ¿quién es? Y ya me acordé. Dice, sí, él era la promoción tuya. Es un gran cirujano. Dice, acaba de operar a mi suegro. Y le dije que tú habías estado aquí. Dijo, oye, ¿por qué no me lo trajiste? ¿Por qué no supe? Y dice, y me preguntó, ¿y qué anda haciendo ese hombre por allá? Dice, yo le dije, anda curando almas. Y le digo, ¿cómo explícame eso de curar alma? Se metió a psiquiatra, es psicólogo, ¿qué está haciendo por allá? Dijo, no, es pastor. Dijo, bueno, pues dímele, escríbemele, que le mando saludos, le mando recuerdos, que me recuerdo de él. Y que siga en lo que está, porque en esto, y es lo que yo he dicho varias veces, nosotros le devolvemos la vida a la gente por un poco de tiempo, pero si él es efectivo en lo que está haciendo, le dará la vida para siempre. Ajá. Y me quedé yo, digo, oye, ¿será cristiano este o algo sabrá del evangelio? Porque era un payaso cuando estábamos estudiando. Gloria al Señor. Oiga bien, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice, ¿de qué te vale granjearte el mundo si al final perdiere tu alma? ¿De qué le vale a usted obtener todas las cosas? Este es el problema que tenemos. En el día de hoy tenemos la teología de la Odisea. La escuchamos por la radio, la miramos por la televisión, lo miramos en las iglesias, la teología de la Odisea, hablándome de qué cosa, salud física. Yo sé que Cristo me sana físicamente, pero antes de sanarme físicamente, Él quiere sanar mi alma, bendito nombre de Dios. Dirá usted, hermano, pruébemelo, se lo pruebo. ¿Se recuerda usted de la mujer con el flujo de sangre? Lea la Biblia, dice, hubo una mujer que tenía 12 años sufriendo de los médicos. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ya no tenía nada. Y oyó que Jesús venía pasando por su pueblo. Y cuando supo que el Señor venía, se dijo a sí misma, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. La mujer vino, se lo voy a decir en inglés porque no lo sé en español. She squeezed herself. Ahora se lo digo en español porque ya lo aprendí. Se exprimió a sí misma entre la gran multitud. Recuerde que ella era inmunda porque tenía flujo. Recuerde que el inmundo tenía que... Según la ley, si alguien lo tocaba, si alguien tocaba a esa mujer, iba a ser declarado inmundo. Y esa mujer se jugó la vida. Por eso quiso venir en secreto, porque si alguien, ella pensó que el Señor no le iba a tocar. Número uno. Y ella pensó que si alguien sabía su condición o la descubrían, ella era acarrea de muerte. Y ella vino y en secreto tocó el borde de su manto. Yo le he contado la historia que el Señor hizo un show allí. Señor inmediatamente se para y venía la multitud de Dios. Alguien me tocó. Y Pedro y todos dijeron, Señor, tú estás loco. ¿Qué onda? ¿Qué traes tú, Señor? Si aquí te traemos como estropajo, todo el mundo te anda aventando. Y ahora vienes tú con esa onda de que te tocaron. Dice, Señor, Pedro, párate. Pedro, Peter, you don't understand the spiritual things. Pedro, calmate, muchacho. Dice, yo sé que alguien me tocó, virtud, el Señor, virtud sanadora salió de mí. ¿Se recuerdan? Algo salió de mí que tocó a esta mujer. Y dice, a ver, declare. Pero Señor, que vámonos, que se sea. Yo de aquí no me muevo. Declara. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y dice que aquella mujer, temblando, vino y declaró lo que había hecho. Ella pensó que le iban a llevar a la muerte. Dijo, Señor, yo fui que, me estaba pasando esto. Y yo dije, Señor, yo fui que te toqué. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, grande es tu fe. Ahora miren lo que le dijo el Señor. Vete. Tu fe te ha, no dice sanado, tu fe te ha salvado. Al Señor no le interesaba darle únicamente salud física. Al Señor le interesaba que se fuera salva. ¡Gloria a Dios! Le he contado la historia de aquel que bajaron por el techo. ¿Se recuerdan al paralítico que lo llevaban entre cuatro? Y abrieron un hoyo por el techo y lo bajan. Ahora, yo le he contado a ustedes, imaginan ustedes, la casa estaba llena, allí no cabía ni una aguja, ni un alfiler cabía allí. Llegaron con el paralítico cargándolo y no hallaban qué hacer con él. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se subieron al techo de la casa. ¿Y si se le cae ese hombre de ahí arriba? En una casa ajena, alguien dijeron que no, que era la casa de Jesús. Mentira. Que por eso se atrevieron a abrir el hoyo. ¿Quién dijo? No inventen. Abrieron un hoyo. Mira, aquí me abren un hoyo ahí arriba, hermano. Alguien viene a inventar aquí con eso. Y a ver cómo lo va a tapar. Pero con Jesús no era así. Y ahora con un mecate lo dejan bajar así. Ahora yo, imagínense este espectáculo. La multitud aquí y ahora viene el paralítico bajando en medio de Jesús. ¡Pum! Y yo me imagino al Señor. El Señor dice, no lo puedo creer. Y al Jesús mirar la fe de ellos, le dijo, antes de decirles, camina, sánate. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La sanidad vino después. Criticaron y murmuraron. Dijeron, oye, este hombre blasfema. Porque dice, los pecados te son perdonados. Yo le he contado la teología detrás de esto. La teología hebrea decía que el que se enfermaba de este tipo de enfermedad era porque había pecado. Y en el Antiguo Testamento, pecado y enfermedad se daban la mano. Entonces, le dijeron que solamente Dios puede perdonar pecado. Entonces el Señor le dijo, ¿qué creen que es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico, levántate y anda. La teología de ustedes lo que quiso decirle el Señor es que él está enfermo porque andaba en pecado. Pues para que mire que los pecados se perdonaron, el efecto de su pecado, que es la parálisis, se le va a ir ahora. Para que sepa que está perdonado. A ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete. Inmediatamente se levantó. Dando a entender, en verdad, en realidad, los pecados son perdonados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo le voy a decir algo. Algo anda mal a nivel del evangelio en el día de hoy, que el evangelio que predican alguna gente. No porque el evangelio esté mal. El evangelio es de Dios y siempre ha estado bueno. Otros lo tuercen. Haga toda la campaña de sanidad divina que usted quiera. Pero el evangelio, primeramente, es salvación. Confronte a la gente con sus pecados. Tráigalo al arrepentimiento en Cristo Jesús. Y después hablamos de otra cosa. Hablamos de las añadiduras después que el asunto de la vida eterna esté resuelto. La iglesia de la Odisea era una iglesia de la prosperidad. Eran comerciantes, sus miembros, eran ricos, había una afluencia de gente Era un centro comercial muy grande, era un centro bancario muy grande. Incluso por permiso del Imperio Romano, la moneda que ellos utilizaban era moneda propia, con la esfinge de ellos. Mire qué confianza le tenía Roma a esta gente. Era un centro bancario, podían acuñar sus propias monedas, y era un centro médico muy importante. La gente venía por salud, la gente venía por dinero, la gente venía por negocio. Había un movimiento de dinero por todas partes. Y la iglesia estaba metida en esto. Ok, ahora bien, yo quiero que usted note que cuando el Señor habla, a mí me llama la atención esto. Si usted estudia el mensaje a las demás iglesias, va a notar que todas ellas, a la iglesia de Filadelfia, que fue la anterior que miramos, el Señor no tiene nada malo que decir de ella. De la iglesia de la Odisea no tiene nada bueno que decir. Y supuestamente servían al mismo Cristo, supuestamente tenían la misma doctrina. Una iglesia, el Señor no le haya tacha, la iglesia de Filadelfia, que le dijo a Filadelfia, eres pobre, yo te abro las puertas, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo. A la iglesia de la Odisea no le encuentra una sola cosa buena. ¿Podrá haber congregaciones así? Sí. ¿Hay hermanos así? Sí los hay. Y usted lo puede ver saltando en las iglesias, tocando panderos y pandereando. No vaya a ver el tipo de vida que están viviendo. Comercian hasta con la sangre de su abuela. Por no decir con la sangre de Cristo. Terrible esto. Es terrible las cosas que nosotros estamos mirando. Amén. No son verdaderos, no son sinceros, hipócritas, gente, hermanos, torcidos, que parecería ser que el Señor nunca pasó por su vida. Escándalo, la gente deja de convertirse por causa de ellos. Todo el que se junta con ellos termina maldiciendo el Evangelio. Dice, si así son los evangélicos, ¿para qué quiero ser evangélico? Me ha tocado escuchar testimonio de gente del mundo que viene huyéndole a las basuras del mundo. Viene huyéndole a las luces psicodélicas, al humo, a las rock and rolladeras, a las greñerías, a los tatuajes, a las cosas. Le viene huyendo a eso y se escuchan a un supuesto predicador, fanático, lo que sea, promoviendo esa cosa. Dice, oye, pero de a eso le vengo huyendo. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué está usted aquí? Para buscar, para tener a Jesucristo, bendito nombre de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Le he hablado de personas, oiga bien, varias veces le he dicho esto, muchachos y muchachas, solterones y solteronas. El recién llegado a la iglesia, la recién llegada a la iglesia, déjelo tranquilo. Una persona recién llegada a la iglesia no viene a noviar, viene a buscar a Dios, a limpiar su alma. Dele 2 o 3 años que se limpie, como el cangrejo, como la jaiba, como el borrego que usted compra que lo va a matar. Usted lo pone a alimentarse con hierba, sacate bueno del suyo, 3 años y después se lo come. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Hay personas que dicen, no, pero si no le aviento las patas como los gallos, me la ganan. Pues tranquilo, que si algo o alguien es suyo, es suyo. Nadie se lo quita. Lo que es mío, nadie me lo quita. La hermana Marta, nadie me la quita. Tranquilo. ¿Y si me lo ganan? No era suyo. Amén, nos entendemos. Mire el que está a su lado, el que entra aquí no viene a noviar, viene a buscar al Señor. Y si buscando al Señor dentro de muchos años, antes de que Cristo venga, 1000 años, se le da que sea suyo. No, un tiempo prudente, hermano. ¿Nos entendemos? Gente que lo que tiene que estar desintoxicándose del mundo. ¿Qué pasa? La gente dice, pero de esto vengo yo huyéndole para encontrarlo dentro de la iglesia. La iglesia del Señor es santa. La iglesia, bendito el nombre de Dios. Amén. Por eso le dije a usted, le puse el mensaje, la iglesia que intoxica. Hay hermanos que envenenan. Checa el que está a su lado, tenga cuidado con la ponzoña. No sea que sea un escorpión que esté siendo un alacrán sentado ahí a su lado. Hay hermanos que son alacranosos. Usted habla cuatro palabras con ellos y la ponzoña de la duda, del mal testimonio. Amén, gente que usted no ha hecho nada por ganarlo, pero hace todo lo posible por perderlo. Si usted no va a edificar a alguien, cállese el pico y no diga nada. Muérdase la lengua. Agarre un buche de agua. Y con un buche de agua no puede hablar. Eso era la iglesia de la Odisea. Y esto es lo que nosotros estamos mirando. ¡Qué cosa tan tremenda! El Señor no tiene nada bueno que decir. Note usted, la iglesia de Sardis, con todos los problemas que tenía, por lo menos tenía dos o tres que estaban puros allí. Y el Señor le dice, ok, los otros se tronaron, pero hablo a ustedes, los que no tienen esa doctrina, los que están allí que todavía no se contaminan. Por lo menos en Sardis había un remanente. Éfeso había perdido el primer amor, pero había muchas cosas buenas que tenía. De esa iglesia, ni una sola cosa buena. El mundo, ¿qué diría Roma de la iglesia de la Odisea? ¡Qué iglesiota! ¡Qué prosperados los hermanos! Todos andan con Mercedes-Benz, Rolls Royce, Cadillac del año, ¡qué bárbaro! El banquero tal y la banquera tal se convirtieron y dieron un préstamo a la iglesia a bajos intereses. Vamos a dar el informe de la iglesia. Gracias por el hermano satánico, digo fulano, que ha entrado y a su gran donación pudimos hacer, se imagine. El doctor fulano, oftalmólogo, inventor del colirio, laodiceano, era probablemente miembro de la iglesia, con todo su equipo de doctores subalternos y enfermeras y técnicos y tecnólogos. ¡Ah! Tremendo. Los industriales de la lana, desde miembros probablemente, era una iglesia al estilo del siglo XXI y al estilo de Houston, una iglesia prosperada. Pero el Señor le decía, eres miserable, desnudo y ciego. Y no tengo nada bueno que decir de ti. Yo prefiero ser desnudo, miserable y ciego para el mundo, pero que el Señor tenga todo lo bueno que decir de mí y de usted. Por eso, no le importe a usted lo que el mundo diga, y no viva para el mundo, viva para Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Compare la Odisea, Señor no tiene nada bueno que decir de la Odisea, con Filadelfia, que no tiene nada malo que decir. Filadelfia, ¿qué era? A los estándares de Houston, Filadelfia era una iglesia chiquita, con dos o tres gatitos que no tenían para dar grandes siembras. Conforme a los estándares de esta ciudad, la Odiseana, porque aquí estamos en la Odisea. Houston es la Odisea. Conforme a los principios justonianos, digo laodiceanos, Filadelfia era una derrota, porque no tenían quizás edificio propio, porque eran pobres, porque habían sido perseguidos y porque tenían debilidad. Porque no tenían puertas grandes abiertas. Pero el Señor le dice, aunque eres débil, yo reconozco que tú no tienes fuerza. No obstante, la Filadelfia le dice, eres fuerte. Porque en tu debilidad, en lo que el mundo dice que eres débil, ahí te considero fuerte. Abro una puerta que nadie puede cerrar. Porque yo soy el que tengo la llave. Y segunda cosa, Dios le dice a Filadelfia, Jesús le dice a Filadelfia, es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que vendí sobre el mundo. Ahora bien, a la Odisea, digo a la iglesia de Houston, el Señor le dice, ok, eres grande, llena estadio. Te crees fuerte. Tiene influencia con los políticos. Tiene influencia con el mundo. Todo el mundo habla bien de ti. Todo el mundo es miembro tuyo. Pero no tengo nada bueno que decir. Gloria a Dios. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, yo sé. La iglesia de Laodicea era una iglesia que no quería ofender a nadie. La iglesia de Laodicea era una iglesia, como el día de hoy, que le cambian los términos a las cosas. Si el Señor a algo le llama pecado, ¿quién es usted para decir que no habla de pecado? Si el Señor pone al pastor para que diga, te pongo como atalaya. Si al pecador yo le digo, pecador, por tu pecado muere, yo no tengo como vocero de Dios, ni nadie que predique este evangelio, tiene permiso para hacerle el mensaje más fácil a la gente. Gloria al Señor. A Ezequiel Dios le dijo, hijo de hombre, te voy a pegar la lengua al paladar y te voy a hacer mudo. Vas a hablar solamente cuando yo tenga palabra que decir al pueblo. Cuando haya palabra se te despega la lengua. Habla, terminado de hablar, se te vas a pegar. Para que no hable lo que se te venga en gana, solamente va a hablar mi palabra. Dios anda buscando predicadores en el día de hoy que solamente hablen su palabra, que no anden como perico repitiendo lo que oyen, hablen solamente la palabra. Hombres y mujeres que se metan a los cuartos con la Biblia de rodillas a escudriñar lo que Dios ha dicho, a entender lo que Dios ha dicho y a vaciar lo que Dios ha dicho al pueblo que oye. Gloria al Señor. Una bebida es buena si es fría en tiempo de calor y si es caliente en tiempo de invierno. Yo le dije una vez que me prediqué un mensaje de esto, que el problema de la tibieza es usted no pasa de tibio, de frío a tibio, no. En el Señor usted no pasa de frío a tibio y luego a caliente, no. Usted pasa de frío a hirviendo. El día que usted se convirtió, ¿qué sintió? Gozo, paz, tranquilidad, fuego. Usted estaba hirviendo. La tibieza es una degeneración del hervor, del fervor, del calor. Usted pone el agua a hervir y la pone a hervir, le da lumbre y el agua hierve. En 5 minutos el agua está hirviendo. Usted le apaga el fuego, el calor se va disipando y el agua queda tibia. El Señor dice, ojalá fuese frío. ¿Sabe por qué? Porque lo peor es cuando hay gente que no se define. Y aquí usted tiene que definirse. Si usted es frío, diga: yo soy frío, estoy en pecado. Y tiene dos opciones: o se arrepiente o se condena. Pero lo peor es usted estar camuflajeado con esa vestidura religiosa. Y la gente piense que porque usted tiene 30 años metido en una congregación, usted es siervo o sierva de Dios, cuando el Señor está mirando que usted es un hijo del diablo. La gente, por su, entre comillas, experiencia religiosa, se acerca. Y después que usted habla con él o con ella, lo hace mil veces más hijo del infierno que antes que hablara con usted. No tiene palabra de edificación. Lo que tiene es palabra de condena. Palabra que cuando usted habla, lo que hace es que hace daño. El Señor dice: yo prefiero que sea frío, que todo el mundo te conozca. Y le voy a decir que el que es frío tiene la esperanza de un día calentarse escuchando el Evangelio. Pero lo más terrible es calentar una iglesia carnal. Y le voy a decir que aquí hay hermanos que son incalentables. Tenemos hermanos laodiceanos aquí que a montones, hermano. Checa el que está a su lado. Y tómele la temperatura. No sé cuánto dio el termómetro. Que los hay aquí, sí, los hay. Los conoce usted, hermano, ni me diga. ¿Los hay? Sí, los hay. Hay una esperanza. Más al rato el Señor dice que hay una esperanza. Dice: arrepiéntete. Y si usted se arrepiente, lo que dice es: conviértete. Tiene que convertirse. Pero hay una esperanza. Qué bueno que hay una esperanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oiga bien, ¿cuál es el consejo que el Señor da? En el versículo 17, ya le dije, tú dices: yo soy rico, Dios me ha bendecido y me he enriquecido. Le voy a decir: ah, usted se quiere considerar rico, ¿ok? ¿Cómo tú estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Ya sé por dónde anda cuando me responde así. También hay otro saludito que yo conozco, los, entre comillas, prosperados. Dios te bendice. Ese es el saludo. Y si usted le dice: Dios te bendiga, casi te reprenden. ¡No! Yo soy bendecido porque Dios te bendiga. Y vienen a teologizarme. Nada más le estoy saludando. Dios te bendice. Como uno, una vez que no me decían ni Dios te bendice, me decía: Dios te quiere. Ese era el saludo. Dios te quiere. Y mira, déjate de, no seas pelagato tú. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Que Jehová te bendiga. Amén. Que Jehová muestre su rostro sobre ti, haga resplandecer sobre ti su rostro. Que Jehová te bendiga. Yo soy rico. Ah, ok. Hay un problema con esto. Una sensación de autosuficiencia. Usted es rico. Dice: yo soy rico. Tengo oro. El día que usted se muera, por mucho oro que tenga, no se lo va a llevar. Y le voy a decir que el oro que usted tenga en las calles de oro y en la gloria de oro que hay en el cielo, el oro suyo no sirve para nada. Así que déjese de onda. Yo soy rico. ¿Eh? Dice aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oye, ¿cuántos piropos? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Note que ellos tenían oro. Pero el Señor está diciendo: el oro de tu riqueza no se parece al oro refinado que yo tengo. Refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas. ¿Por qué le dice vestidura blanca? Porque ellos vendían lana negra. Vestidura blanca. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. unges tu oro con colirio para que veas qué cosa. Ellos vendían ungüento para los ojos. Y el Señor está diciendo, vende ungüento para los ojos físicos, pero espiritualmente eres ciego. Compra de mí el verdadero médico, dijo Jesús, el verdadero ungüento, para que los ojos ciegos, esos que tiene, se abran y vean la realidad de que estás perdido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora note usted que el Señor habla. ¿Por qué el Señor habla de esta manera a esta iglesia? Y les reprende en esta forma tan fuerte. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A pesar de todo, el Señor está diciendo, todavía te amo. Eres lo peor, le estaba diciendo el Señor, pero no te he rechazado. Yo creo que el Señor le está hablando a muchas congregaciones y pastores en esta ciudad de Houston. Gloria a Dios. Que han andado arrastrados en las doctrinas erróneas, en las doctrinas falsas, en todas estas modas maquiavélico y diabólica que han entrado, y el Señor todavía te dice, yo te amo, amo tu ministerio. Si te arrepientes y cambia y comienza a predicar la palabra del Señor, todavía hay esperanza para ti y para tu congregación. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor, dije gloria al Señor. Pero hay que cambiar de corazón, no por conveniencia. Hay gente que se arrepiente solamente cuando lo pescan. En estos días pescaron a una muchacha que se había ganado 7 medallas olímpicas, creo 5 o 7 medallas olímpicas. La más grande corredora, y se inyectaba esteroides. Y fue muy impresionante, y le doy un crédito. Se paró frente a las cámaras y dijo, yo he traicionado a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis fans y a la nación. Dijo, yo soy culpable y me he declarado culpable de los cargos que me pusieron. Me retiro para siempre del deporte, del campo y pista. Y al otro día tuvo que entregar las medallas. Y digo yo, bueno, hay otros que no hacen eso. Pero el arrepentimiento vino después que le pescaron. En otras palabras, si no los pescan, no se dice nada. El Señor dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué bueno es el Señor, que el Señor no es como el hombre. Usted le hace algo a alguien y olvídese. Lo marcan y lo borran, hermano, con borrador. El Señor no es así. Amén. El Señor no es así. Y oiga lo que el Señor dice. Parecería ser como que el Señor está súper enojado con esta iglesia. No tiene nada bueno que decir. Imagínese que Dios no tenga nada bueno que decir de usted. You are in bad trouble. Pero note la actitud de nuestro Señor en el versículo 19. Dice, ¿sabes qué? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor está diciendo, te hablo como te hablo porque te amo. Y porque aunque si sigues así, para ti no va a haber esperanza. Pero si cambias de actitud, es lo que el Señor está diciendo, después que te reprenda, entonces para ti la Odisea está diciendo, hay esperanza. ¡Wow! Parece ser entonces que la reprensión del Señor es una reprensión de amor. Yo reprendo y amo a lo que castigo, a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo quiero que usted note que es a esta iglesia. Nosotros el versículo 20 de Apocalipsis 13 lo aplicamos al inconverso. Pero este es un versículo que se le aplica a la iglesia. A la Odisea le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Te estoy hablando la Odisea, dice el Señor, tan duro, tan fuerte, para despertarte. Para que entre iglesia de la Odisea a la realidad y vea la condición paupérrima en la cual se encuentra. Pero el Señor allí está diciendo, si te arrepientes, tengo toda la disposición de perdonarte. Y aquí viene la promesa. Y note usted, hermano mío, es cierto lo que el apóstol Pablo dice. Mientras más grande el pecado, más grande la gracia. Yo quiero que usted note la terriblemente grande promesa, la enormemente grande promesa que el Señor le da a esta iglesia. Y a mí, hermano, yo leo esto y me echo para atrás. Estas son las cosas que uno con mente humana no entiende de Dios. Y uno dice, Señor, ¿cómo tú amas? La promesa más grande se le da a esta iglesia si se arrepiente. ¡Qué misericordia tiene el Señor! El Señor no es una persona que tiene bad feelings. ¡Qué limpieza! Compárese usted con el Señor aquí con esto. Es como si usted fuera presidente y al que le quiso dar el golpe de Estado lo nombra primer ministro. ¿Se daría eso en el mundo? Jamás. Al que le quiere dar el golpe de Estado lo manda a fusilar. Oiga bien, dice, al que venciere, al está diciendo la iglesia de la Odisea, le daré que se siente conmigo en mi trono. Iglesia, le está diciendo, eres lo peor que he tenido con mi iglesia. Pero si te levantas y te arrepientes, yo estoy dispuesto a perdonarte. Y si te arrepientes, te vas a sentar conmigo a la derecha del Padre en mi trono. Dios mío. Houston, hay esperanza todavía. Si las congregaciones de esta ciudad torcida se arrepientan, si los pastores despiertan y despiertan a la gente y le dicen a la torre, estamos tronados, se paran y dicen, hermano, hay que cambiar, hay que meterlo con el Señor. Borrón y cuenta nueva y a comenzar de nuevo. El Señor dice, bingo, es lo que quería. Levántate con la iglesia para que te siente conmigo en el trono. Oh, gloria a Dios, el mensaje de esperanza. Kikabalaba. A los laodiceanos que tenemos aquí sentados en esta noche. El Señor le dice lo mismo. Levántate, le dice, arrepiéntete. Cambia completamente de actitud y te pondré en lugar preeminente junto con aquellos que se sientan a la derecha en el trono de mi Padre. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué tremenda promesa! ¿Cuál es el consejo entonces? Arrepiéntete. El Señor nunca reprende para que usted meramente se sienta culpable. El Señor cuando arrepiente es porque extiende la mano de gracia, la mano de misericordia para que usted se arrepienta. Hermanos míos, yo creo que he hablado mucho en esta hora. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.